Arturo, muy buenos días. Marcos Barroso los saluda. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Y queríamos saber, bueno, ¿cómo va a seguir este plan de lucha, ¿no? Luego de muchos días de paro, manifestaciones en las calles. ¿Cómo continúa esto, Arturo? Continuamos en alerta y movilizados, organizados. Uh-huh. Lo que hemos tenido son varios acercamientos de distintos sectores del arco político, distintas propuestas de reuniones. Nos han contactado de la Comisión de Salud de la legislatura. Claro, la Comisión Negociadora, se sabía que también habían convocado una audiencia. Sí, a ver, entendemos que como decías vos, este logro histórico de organizar la residencia y de que se conforme una asamblea de residentes horizontal, política, por supuesto, y apartidaria, ha logrado generar un cambio o por lo menos llamar la atención de los funcionarios y bueno, la verdad que se sintió muchísimo los dos paros que hicimos. Uh-huh. Y entendemos que se logró que se pudieran volver a sentar en comisión negociadora con la representación gremial, pero además se nos han acercado de la Comisión de Salud de la legislatura. De hecho, ahora a las 9:30 tenemos una reunión con por Zoom y después una reunión presencial con Eve de Casado, que es la presidenta de la comisión. Bien, bueno, veremos en esos avances cómo se va dando, si se va logrando conseguir algo de la lucha que están llevando adelante, ¿no? Sí. La verdad que son reivindicaciones históricas para la residencia. Han pasado muchísimos años en situaciones de precarización, no solamente en lo salarial, sino también en la parte laboral, claro. en lo psicológico, en el maltrato, en un montón de cosas que se naturalizaron durante muchísimo tiempo y que ahora con todo este conflicto se pone en cuestionamiento y se deja de tolerar ese tipo de cosas. Entonces estamos buscando justamente un cambio cultural, un cambio de paradigma en cuanto a los profesionales que están formándose en una especialidad. Uh-huh. Como te decía, seguimos en alerta, organizados y viendo qué es lo que vamos a hacer en función de las negociaciones. Uh-huh. De las negociaciones que ocurran hoy y bueno, ojalá que más allá de los intereses de clave electoral que hay en estos meses, realmente existe un interés genuino de poder modificar la ley, de poder modificar las condiciones en las que se forma un profesional de la salud. Uh-huh. Qué importante esto, ¿no? No perder el eje y saber también que está atravesada por las elecciones, pero también histórico, Arturo, porque digo, para el futuro, ¿no? Para futuras personas que decían ser residentes y que se van a encontrar con otro panorama que se han cansado, ¿no? Ya también del viejo paradigma. Sí, vos sabés que son varias cosas que la asamblea funciona de una manera muy interesante. Uh-huh. Yo siempre digo que es poético cómo está funcionando. Una de las cosas que decimos es que probablemente nosotros no veamos los cambios. De uh-huh. hecho, yo salí el año pasado de la residencia y me comprometí este año con la jefatura de residente. Es muy probable que no veamos los cambios, pero hay un compromiso en generar una mejora porque entendemos que cuando el de al lado está bien, uno también está bien. Es eso, ¿no? Es eso. Concentrarse en eso, la verdad que también es muy valedero, saber que el futuro va a ser mejor, ¿no? O buscar eso, ¿no? Buscar que el futuro sea mejor. También cuando residentes están en todos los hospitales, centros de salud, digo, son quienes brindan una gran atención a la ciudadanía, ¿no? Sí, esa es una de las cuestiones que hemos puesto en blanco sobre negro, porque uh-huh. El sistema de salud descansa muchísimo sobre las residencias, pero no de la manera en la que debería, porque el residente es un profesional de la salud en formación que debería estar haciendo tareas supervisadas y en muchísimos casos, te diría que en la mayoría, hay servicios que sostienen su funcionamiento solamente con los residentes, por ejemplo, en las guardias. Uh-huh. Servicios completos que las guardias únicamente las hacen los residentes, lo cual es una aberración. O sea, es algo que se fue dando con los años y terminó funcionando de una manera que no corresponde de ninguna manera. Hay otras residencias que no, que funcionan como corresponde, que están bien, que están supervisadas, que las guardias las cubre en conjunto la residencia con especialistas supervisando las actividades. Pero lo que antes estaba atomizado y estaba alienado y cada uno por separado, ahora tiene una organización. Entonces ha tomado una fuerza tremenda el reclamo y el decir que no se normaliza más lo que está mal y que lo que se busca es simplemente que las cosas funcionen bien. En virtud de la defensa del acceso a la salud de la población. O sea, la población mendocina tiene que acceder a una salud de calidad, formada como corresponde, y que llegue a un servicio y no sea atendido por un residente experto de primer año, sino que tenga un acceso a una salud real. Ese es el espíritu de lo que se busca. Total. Qué importante que transmitas esto a la audiencia, ¿no? Que lo que realmente se busca de residente, como decís vos, no, tal vez no lo veas vos, sino el futuro, ¿no? Que quede una base importante para próximas residencias. La verdad que quedarse con eso es muy importante. Arturo, entonces, para también dejar en claro, se reúnen con Comisión de Salud de la Legislatura. Sí, hoy a las 9:30 hay un Zoom con la comisión y a las 10 nos va a recibir también nos va a recibir Eve de Casado, que es la presidenta de la Comisión de Salud, donde vamos a presentarle una nota, un escrito con un poco las propuestas que hemos desarrollado en la Asamblea, y vamos a dejarlo también por mesa de entrada para los legisladores para que puedan acceder a cuál es la realidad, porque dentro de las residencias, la verdad es que no se sabe lo que pasa dentro de las residencias. Son realidades a veces muy duras, muy crueles, de muchísimo maltrato, de sistemas muy castrenses, verticales y crueles, pero hacia afuera no se sabe mucho, más que algún rumor, algún comentario, pero pasan realmente cosas terribles. Hace 3 años más o menos hubo una camada completa del Hospital Central de Cirugía que renunció, la camada completa, y justamente porque los maltratos llegaban a nivel físico, inclusive. O sea, habían golpes, habían humillaciones, habían hasta rituales de iniciación que son terribles, son cosas escandalosas que pasan y... Claro, estaban naturalizadas, entonces, estaban naturalizadas. Exacto, exacto. Qué importante empezar a hablar de esto, ¿no? Que ya no sea más un algo oculto, ¿no? Algo que pasaba dentro y no se sabía. Importante, importantísimo. Sí, totalmente, totalmente. Ojalá que sirva para algo. Ojalá que realmente cambien las cosas y entendamos que un residente es un profesional que tiene muchísima vocación, ha elegido una especialidad, tiene muchísimo cariño por lo que hace y muchísimo compromiso. Y también que sea reconocido, que por ejemplo, una de las cosas más humillantes o dolorosas es que la figura del becario sirva para bajarle el precio al trabajador, que sea utilizada de manera discrecional para manejarlo cuando conviene un becario, cuando conviene un trabajador, pero a la hora de reconocerle los derechos, tanto de manifestarse como de cobrar un salario digno, es un becario. Y cuando hay que hacerle frente a una pandemia, es el primer trabajador que está en la línea de fuego. Claro, es usado como un comodín, digamos, viene para acá, va para allá. Sí, la verdad que no es la condición que se espera para alguien que se está formando, ¿no? Sí, total. Totalmente. Arturo, te agradecemos mucho y bueno, vamos a seguir pendiente de esta reunión y alguna novedad, los micrófonos siempre están abiertos. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, te agradezco mucho que nos den visibilidad de esta manera y para nosotros es sumamente importante. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día, Arturo. Dale, buen día.